Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. La gallina. ¿Sabéis qué, weón? No danzo ni una weá de gallina en nueve de nada, weón. ¿Sabéis qué más? ¿Qué es esta weá? Agua, me voy a suicidar, weón. La wea mala. Está la wea que tengo pena, weón. Tengo pena, weón. Ya, triste, weón. Triste, este, weón. Me lo traje ayer, me lo encontré botado esta wea, me lo traje para la casa, weón. Sí, que le valga, weón. ¿Qué te amarga? Sí, que te amarga, güey. Bueno, se vino de... Estoy llorando por la misma hueá que este, güey. Sí, sí, no dejó... ¿De qué está llorando? Porque yo soy amigo de él. ¿Y qué está llorando él? Por la hueá que está llorando, pues yo lloro. ¿Pero de qué está llorando él? Sí, no le he cortado todavía, güey. ¿Aló? ¿Instituto? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Hablo con el Instituto de Capacitación. Sí, señor. Sí, mire. Disculpe, estoy un poco triste porque perdió Chile, pero... La verdad es que yo llamaba para otra cosa. Dígame. Mire. Estoy triste porque soy incapaz. Soy incapaz, no sirvo para una weá. No es una cuestión. Me echaron de la casa y quiero ser capaz. Quiero ser capaz en algo en la vida, señor. Tuve un corazón y la cosa que... Estoy con amigos acá y la única weá que se me chupaba todo el día. Anoche me quise hacer el amor a mi esposa, no fui capaz, no se me paró la weá. Soy un incapaz. Buscar la vida porque un hombre tiene que ser el século, verse golo. Ya, pero ¿qué necesita usted? Capacitarme, señor. Ya. Porque ahí dice, ayudamos a la gente a capacitarse. Y yo... Tendrías que acercarte, va a haber un curso de computación. Perdón, un curso de capacitación de cualquier cosa. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por surgir la vida. Ya, pues tienes que venir a acercarte acá. ¿Y qué cuál? Claro, tienes que venir nomás, en esas condiciones no te puedo dar información por teléfono. Bien, me está cerrando las puertas. ¡Hueco! Tendrías que venir. Me está cerrando las puertas de acá, señor. ¿Cómo la va? ¡Tiene un hueco! Me gusta comer sacado a los chicos, este hueón, weón. ¡Hueón de mierda! ¡Subió el durazno, weón! ¿Ah? ¡Subió el durazno! Me atraganté con el cuerpo. ¡Ay, qué más huevo con la lina! ¡Pego con la lina! Nosotros estudiamos. ¡Sí, Juan! ¡Una! ¿Por qué? ¡Pego con la lina! ¡Pego con la lina! ¡Pego con la lina! ¿Y andan con el perrito ese que me dice? Ese no es mío, es perro. Ah, ¿cuál? ¿Puedo llamar? ¿Puedo hacer? El único que nos quiere. ¡El puta madre! ¡Wisepi! ¡Buenas tardes! ¡Aló! ¡Buenas tardes, señorita! ¿Sí? Hablo con el Instituto de Capacitación. ¿Con quién desea hablar? Con una persona que me pueda explicar a mí cómo hacer yo para yo capacitar, estar mejor en la vida. A ver un momento. Claro. Por favor, ¡ese es mi perro y la coche! ¡Ay, qué rico el pellito! ¡El único que no es este perro! ¡Este perro! ¡El único de perro! ...desde una perspectiva de colaboración con la organización a través de ritmos de procesos. ¡Venga para acá, pequeñito! ¡Wisepi! ¡Ah, qué lindo el perro! ¡Wisepi! ¿Por qué llora, hombre? ¿Por qué subió la malta, güey? ¿Ah? ¡Subió la malta! ¡Oh, perrito! ¡Qué lindo! ¡El único que nos quiere no solo la vida, el perrito! Yo tengo pena porque todavía me quedo un ollejo del alvejado cordero. ¿Dónde te quedó el viejo? Me quedé aquí en la manito. A mí me duele el